Apasionado me siento de Cruz María, y mientras viva no la dejo de querer. Apasionado me siento de Cruz María, y mientras viva no la dejo de querer, porque sé que si me quieres, novia mía, porque vivo por ti, bella mujer. Porque sé que si me quieres, novia mía, porque vivo por ti, bella mujer. Pero si me odia, tú verás, putita, si me quieres, me quiere, no me da. Oye, mi suerte, oye. Saludos, te manda Jaime López. Oye, no, compañera. Favor, que mientras viva no me olvide Cruz María, a Dios le ruego me concede este favor, que mientras viva no me olvide Cruz María, porque se casi sufre mi corazón y se muere de amor el alma mía, porque se casi sufre mi corazón y se muere de amor el alma mía. Pero si me odia, tú verás, cita, si me quiere, no me da. Pero si me odia, tú verás, cita, si me quiere, no. A ver, tú aquí a Marco Reyes. Oye, los Feliciano, mami. Pues yo te quiero, ya nadie podré negar. Podré curarte lo mucho que he sufrido. Y si trato de quererte, soy formal. Para que tú te portes bien conmigo. Y si trato de quererte, soy formal. Si me quiere, lo mismo me da. Pero si me odia, tú verás. Cita, si me quiere, lo mismo me da.